Nuevamente el estado en el que se encuentran las escuelas, donde tenemos más del 70% de las escuelas en una situación edilicia muy precaria, donde tenemos escuelas, por ejemplo, la escuela Freire de Huemayén, es una escuela a la que se le llena permanentemente el pozo séptico, el gobierno manda cada 2 días un desagote, un camión para desagotar ese pozo séptico, y a los 2 días vuelve a tener las aguas servidas al ras de las capas del patio, del piso del patio, del suelo del patio. Es una escuela donde los chicos comen. Imagínate lo que es tener las jornadas de 4 horas y media o las dobles jornadas, estar todo el día en la escuela con los gases producto de los líquidos cloacales. Y encima empiezan a superar las napas y están ahí en el suelo del patio donde los chicos toman su recreo. Así es que, bueno, ese es un caso testigo de los cientos de casos que tenemos, de los miles de casos que tenemos en todas las provincias, donde los techos no están en condiciones, donde las paredes tampoco, donde el servicio de agua y luz y gas son... Hay muchas escuelas que las conexiones son muy precarias. Digo, lo que ha hecho el viento sonda es poner en evidencia las condiciones en las que se encuentran. Y es un gobierno que viene haciendo oído sordo a eso, que te discute la calidad educativa en relación a la presión hacia los trabajadores de la educación, hacia los padres y los alumnos, pero no te discute la calidad educativa diciendo, mira, la calidad es que los chicos estén recibiendo el servicio educativo de la mejor manera posible, por lo cual te arreglo las escuelas, te construyo escuelas nuevas. Es un gobierno que no ha construido en toda su gestión una sola escuela, un solo jardín, inclusive que ha acelerado cierto proceso de reforma educativa donde ha disminuido materias fundamentales de la currícula, donde está más preocupado en el perfil de egresado que responda a los intereses propios de quienes bancan a este gobierno, que son las grandes empresas monopólicas del exterior, como Grupo Copatel, bueno, como las mismas empresas que tienen el 90% del control de la producción agrícola mendocina, y en lo que tiene que ver con los intereses populares, con los intereses de los chicos de las escuelas, no ha resuelto nada, no ha resuelto nada, porque todas las políticas que ha desarrollado este gobierno no se han reflejado en la disminución de los desaprobados. Bueno, y tiene todo también una política, me hace acordar a Foucault, de castigar, ¿no? Ordenar, castigar, uh-huh. Controlar, donde efectivamente aquel alumno que va, digamos, con un proceso de aprendizaje más lento, producto en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, de la situación socioeconómica que vive su familia como producto de los ajustes que aplica el gobierno, bueno, lo va estigmatizando, lo va aislando, le va quitando herramientas educativas. Y bueno, y en eso empieza a confluir lo que Bullrich ha dicho del tema de que la escuela pública tiene menos prestigio que la gendarmería, por lo cual va todo terminando en un solo embudo, que es la exclusión del chico de la escuela y el poner a ese chico en otras áreas, ¿no es cierto?, que tiene que ver más con los intereses de este gobierno, que es el tema de la represión, que es el tema de la coacción ante las luchas populares que van a seguir surgiendo producto de las políticas de este gobierno. Por lo cual, nos encontramos con una Mendoza que tiene más del 70% de las escuelas con peligros, producto de la ineficacia de este gobierno y de las malas políticas de este gobierno, edilicia, educativa, etcétera, y con una comunidad educativa muy vulnerada y muy violentada en sus derechos. En ese sentido, se han hecho las denuncias pertinentes en relación a las distintas situaciones edilicias, los distintos edificios. ¿Cuál es la respuesta concreta que se da desde la Dirección General de Escuelas? ¿Es esto de hacer oídos sordos o son parches? Mira, la primera respuesta que dieron ayer fue, bueno, vamos a hacer un relevamiento, por eso han suspendido las clases. Las clases están suspendidas porque van a hacer un relevamiento en el transcurso de la mañana, eso han dicho, de las condiciones en las que han quedado las escuelas, ¿no? No sé si, bueno, supongo que las escuelas de Potrerillo, de, ¿no?, de Uspallata, las que han sido más perjudicadas, no tendrán clase mañana tampoco. El tema, mira, pasa de que mientras no modifiquen el fondo de la cuestión, que es las partidas presupuestarias para la educación pública, y van a ser, en el mejor de los casos van a ser parches, en el peor de los casos van a ser un relevamiento donde lo que van a hacer es la superexplotación de los compañeros y compañeras celadoras, que las van a hacer laburar día y noche para limpiar los destrozos del viento sonda, y al otro día habrá clase normal en escuelas limpias, pero escuelas que se caen a pedazos. Porque acá el problema es, si vos tenés un presupuesto provincial en el cual has recortado en el año en curso el 7% para educación, más lo que se recorta por la propia inflación y el costo de los materiales, ¿no?, y el costo que lleva en una provincia inflacionaria como la nuestra, el elevo de los costos, y bueno, efectivamente vos tenés arriba de un 10% de recorte del presupuesto en educación, que es plata que te falta para poder hacer arreglos edilicios. Bueno, y eso es lo que estamos viendo. Nosotros podríamos visitar la escuela Cano. La escuela Cano está en pésimas condiciones. Yo lo he desafiado en diversas oportunidades al director general de escuela a que me acompañe a visitar las escuelas, a que vea en las condiciones en las que están los baños, las escuelas en las que están esos cursos, esos grados, esos patios, y que él pueda responder si en una escuela como la Freire, en una escuela como la Corsino, en una escuela como la escuela Cano, él mandaría a sus chicos a la escuela, digamos. Por lo cual, está claro que mientras que el problema de fondo es la guita. Mientras esa plata que tiene que ir para la educación pública esté puesta en la especulación financiera, en el salvataje a los bancos, ¿no?, y no esté puesta en el campo popular, en la salud pública, en la educación pública, en el tema de vivienda, en el tema de los aumentos salariales, y estamos visto que no se va a solucionar de fondo el problema que tenemos. Alberto, y en relación a este presupuesto, ¿qué sucede o si y continúa en relación a la zona, ¿no? Esto que ¿cómo está esta situación en relación a los docentes y también la situación presupuestaria en relación a los celadores y a las celadoras? Bueno, mira, ahí hemos dado una batalla, vos sabrás, que surge apenas asumimos, que tiene que ver con el que se reconozca la paritaria 2015, que es una paritaria que no se homologó, que no lo homologó ni el sindicato ni el gobierno, por lo cual es una paritaria que dice, después asumió este gobierno y después asumimos nosotros al frente del sindicato, y el gobierno lo que nos decía a nosotros es que no tiene validez legal por no estar homologada por la legislatura de la provincia. En esa, entre otras cuestiones, lo que se va haciendo en esa paritaria y en algunos decretos que han ido en consonancia es lo que se ha ido haciendo es quitarle valor a la comisión mixta de zona, que es una comisión donde el sindicato tiene miembros. El problema que tenemos ahí es que uno de los valores que se le ha quitado es el poder resolutivo en sus dictámenes, por lo cual el gobierno ha instalado a la DEIE a hacer el trabajo que debería hacer la comisión de zona, que es la propuesta de recategorización. En esa batalla hemos venido dando y hemos avanzado en algunos puntos que tiene que ver con modificar la recategorización que hace en una primera instancia la DEIE y que el gobierno nos acerca, donde teníamos más de 700 escuelas a las que se le bajaba la zona. Bueno, Nosotros, en primer lugar, seguimos sosteniendo la defensa de esa comisión mixta y de su carácter resolutivo, y en esa lucha hemos logrado algunos pequeños avances, que es poder influir en esa recategorización que el gobierno viene haciendo, en el cual teníamos escuelas a las que en el puntaje, esto es muy técnico, pero para que se entienda, en el puntaje le daba 55% y en vez de darle el 50%, el 60% de zona, le bajaba al 50%, claro. ¿No? Por lo cual, la primera batalla era que todo lo que le diera 55 subiera en vez de bajar. Uh-huh. O 65, o 75, 85, así. En esa batalla hemos logrado modificar más del 70% de los dictámenes del gobierno, uh-huh, también argumentándolo con el conocimiento que tenemos nosotros y nuestros técnicos y nuestros secretarios departamentales que han proveído el material empírico para tal situación, hemos logrado revertir la situación de más del 70% de las escuelas. Efectivamente, nos queda un 15%, uh-huh, ¿no es cierto? Porque creo que el 76% es el que hemos logrado revertir. Nos queda un 14% que seguirá en disputa, que nosotros seguimos planteando que se ha recategorizado mal, porque tenemos, por ejemplo, escuelas como la D'Angelo, a la que nosotros le pedíamos el 30% de... era una escuela que tenía el 10% de radio solamente, nosotros pedíamos el 30% de la zonificación y el gobierno le ha dado el 0%. Ahí nosotros entendíamos en escuelas como la D'Angelo, que está inserta en el barrio Quintanilla, ¿no?, de Guaymallén, que por según los criterios de la propia DEIA que había puesto en la recategorización, le correspondía el 30% teniendo en cuenta la diversidad en la comunidad que acudía a esa escuela, la cantidad de matrícula que tenía que ver con las problemáticas socioambientales y socioeconómicas que confluían en la comunidad de la escuela, por lo cual entendíamos que tenía que ser una escuela del 30%. Así, el 14% de las escuelas, uh-huh, que ellos han recategorizado. Bueno, será una cuestión que seguirá en disputa y trataremos de ir peleándola. Y el otro punto importante de la zona, que creemos que es un avance importante, es que